Bueno, yo siempre arranco atacando, llevando el ritmo, criticando, pero me gustaría que los compañeros del trabajo, buenas noches a todos, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas? No, Nicolás, no lo oigo. Espere a ver si... Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, pero la pregunta es la siguiente, yo me voy a quedar callado. Yo quisiera que Carl, Michelle y los que quieran, yo no pienso opinar nada, porque siempre opino y me dejan solo en el camino, le digan a la gente qué piensan de lo que pasó con el presidente de Colombia ayer y después la retirada de todas las cosas que dijo. Me gustaría entender eso sin irme más allá. Porque aquí me llamaban, me decían, Jaime, ¿qué voy a hacer con mi visa? Dios mío. Y creo que todas esas visas están paradas, pero no es mi problema. Sí. Yo tengo visa y no me importa. La pregunta es, a los que tienen cita hoy, que son miles, y mañana, no me importa, pero la pregunta es, no sé, voy a preguntarle a cada uno, pero me gustaría que sean comprometidos para bien o para mal. Pueden decirme, Petro es un berraco, a mí no me importa. A ver, comencemos con el más débil de la vaina. Nicolás, adelante. No, a mí me parece todo un despropósito lo que pasó este fin de semana. Es una locura. Es una locura porque no solamente... Yo creo que hay mucha gente que tiene familiares en Estados Unidos y va a visitarlos. O sea, es que no es solamente el asunto de los ilegales. Aparte, Joe Biden en su momento también trajo o devolvió inmigrantes ilegales. Creo que 14 mil. Sí. Bueno, entonces no es una política nueva la que ha ocurrido. El asunto es que si uno... Ya es una cosa, me parece a mí, que es una discusión ideológica. Y es una discusión ideológica con alguien que está absolutamente empoderado. O sea, es una discusión ideológica peligrosísima en donde está enfrentado pues, un Estado que es Estados Unidos, que es un Estado muy grande y poderoso frente a nosotros, pues que no tenemos gran repercusión en ningún lado, salvo que pasen esta clase de locuras. A mí me parece una política sumamente desacertada, pero sumamente desacertada. Bueno. Pero yo quisiera hacer una aclaración en lo de empoderado. Trump está empoderado, sí. Pero Petro está igual de empoderado, ¿no? Sí, pero una cosa es estar usted empoderado en un Ferrari y otra estar empoderado en un Topolino. Sin un Twingo. No, yo no he dicho eso. No, yo sí. Pero Petro está empoderado y Trump está empoderado. Entonces Petro, no sé en qué circunstancias escribió lo que escribió, pero escribe una cosa absolutamente funesta. Una pastoral que, perdón, es que me parece hasta chistosa, y esto lo digo con un poquito de sarcasmo. Yo no estoy a favor de Petro, tampoco estoy a favor de Trump, pero dice una cosa así como más o menos, mire, siga así y Colombia y las Américas se le vendrán encima. ¿Ustedes de verdad creen que Trump tiene miedo de eso? Bueno, voy con Michelle, pero con honestidad, Michelle. Bueno, me parece que fue desafortunado. El día de ayer fue caótico, o sea, creo que la crisis diplomática se pudo haber evitado, empezando porque pues, lo que hemos dicho es que no es la primera vez que esto pasa. Yo entiendo y creo que es el tema de la dignidad va ante todo. Se entiende que las personas que venían en este vuelo, muchos habían sido sacados de cárceles, otros no tenían delitos tan graves. Sin embargo, con el antecedente de Brasil de haber enviado también a esos deportados en unas condiciones pues, con cadenas, digamos que esa fue la excusa del presidente Petro. Sin embargo, pues pudo haber pedido o pudo haber hecho otro tipo de declaración antes de tomar de manera tan reactiva su Twitter, que además ya nos hemos dado cuenta que es la red social por la que gobiernan ambos presidentes, y dar unas declaraciones pues que además pusieron en crisis las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, no solamente por la afectación del cierre de la embajada. Creo que el caos que vivió ayer los empresarios, el caos que vivió ayer la gente en general, pues es una tormenta que pasó, pero la crisis queda. Ya está, a mi parecer, bastante rota la relación entre Estados Unidos y Colombia. La agresividad con la que se dirigió Donald Trump al presidente Petro, pues es un nivel bastante alto. Y creo que al final, después de todo, por decirlo así, show que vivimos ayer, ver que él se retracta y que en la declaración oficial por parte del comunicado de la Casa Blanca dice que él cedió ante los términos de Donald Trump, cosa que escuchaba hoy en varias entrevistas como integrantes del gobierno de Gustavo Petro decía que habían llegado a un acuerdo de que iban a tener en condiciones dignas a los deportados, cosa que no dice el comunicado oficial de la Casa Blanca. Entonces, pues no es como quién ganó, porque al final pues es una pelea que empezamos perdiendo. Segundo, pues perdimos todos los colombianos al final de cuentas. O sea, es una relación rota. Se ve que el Tratado de Libre Comercio, pues no hay ninguna, digamos que garantía de nada, se lo pasaron por la faja. Si para Donald Trump cualquier manifestación por parte del gobierno colombiano es una amenaza a la seguridad nacional, pues simplemente el Tratado de Libre Comercio queda en nada. Entonces tampoco hay garantías por ninguno de los dos países, y siento que pues la verdad fue un oso mundial. No, además, perdón, un pequeño paréntesis. Bueno, bueno, un minuto. Con el asunto de que hay que cumplir esas condiciones que ha puesto Estados Unidos si es que se quiere normalizar la situación, ¿no? No, es que dicen, y la vaina va a ser así ilimitadamente. Pero también, Michelle, ese tema de las cadenas, a ver, pregunto. Eso yo también dije, eso, ¿de dónde salió? De los Estados Unidos a gente que da trabajo, que da empleo, o a unos ilegales que quién sabe qué están haciendo. Yo creo que a la gente que es ilegal la tienen que poner, la tienen que meter esposas. Lo que he visto en los aviones. Deportado por ilegal va con esposas. Con grilletes. Y sí, lo reciben en Colombia en un avión comercial. Pero ¿por qué hay que recibirlo con un tapete rojo? Yo esa parte no la entiendo. De acuerdo, sí, no, eso es. Sí, yo lo que entiendo no es que ponen esposas hasta que llegan al avión, en el avión claro, se las quitan y después en Colombia le ponen, si se las quieren poner. Bueno, pero ya no, usted no quiere está dar su opinión, porque sí, es que dos Michelle cosas le tomó a usted 15 minutos de su tiempo. No, es que yo lo que digo es, esos dos vuelos estaban autorizados. Eso fue lo que le sacó la piedra a Trump. No fue que llegó y él decidió mandar dos aviones y dijeron, ahí van a aterrizar. El mismo Carlos Fernando Galán dijo que él se extrañó mucho porque a él le habían anunciado ya que iban a llegar esos aviones. Porque él le tiene que avisar eso para estar pendiente de las órdenes en el aeropuerto. Y pues ya se sabía que iban a ser en un avión militar. No sé por qué cambió. Ahora, yo no sé cómo serán los aviones militares. No he montado nunca en ninguno. No, pues son sentados en butacas a los lados. O sea, no tienen la posición de acostarse ni nada de eso, ni tienen televisores. Es a los lados. Sí. Los aviones sí militares son con sí unas chamarras que usted se agarra todo el viaje, creo. Ahora, yo no sé, pues me parece que pues yo he visto mucha gente que con tal de ir a Estados Unidos se mete en cualquier tipo de avión, inclusive hasta de polizones, pero ahora sí hay otro, digamos que eso es uno el que toma la decisión, pero yo creo que cuando uno es ilegal, pues uno tiene que pagar ciertas consecuencias, o sea, usted no se puede meter a un país esposas, y después claro decir, ah, pero ahora me tienen que tratar, pero como si yo, pues sí, uno entiende que hay ciertos límites, pero también si uno lo arrestan porque está ilegal, pues entonces, pues, ¿cómo se arresta a alguien? Por favor, me acompaña. No sé, pues, hay que ver. No, no, no. De todas maneras. Y lo segundo de toda esta historia, que es el segundo paso que les doy, es toda esta tensión y todo el mundo llama y la visa y mi cita, porque lo que más les importaba eran las visas y las citas. Les importaba un carajo las tarifas arancelarias, claro, aparte del gobierno de los Estados Unidos y de Colombia, y que Colombia se quebraba. Valentine's Day es el 14 de febrero y están mandando flores. Con el 25 tienen que devolver las flores. Con el 50 se quiebran. Pero eso es un ejemplo, el café, etc. La pregunta es, ¿y la reculada del gobierno colombiano, Nicolás? No, pues básicamente es que no había otra salida tampoco, ¿no? Es que creo que es obligatorio que un gobierno reciba a sus connacionales. No, claro, puede decir, yo claro, no lo ha hecho, claro, antes, es que no es la primera vez. Vamos de Biden. Con Biden también ya habían, claro, llegado muchos vuelos, o sea. No, pero un minuto, es que no es por Biden. Si mandan un avión con gente y les estamos mandando unos deportados, hay que recibirlos. Claro. No se importa, claro, en qué avión, hay que recibirlos. ¿O a dónde los mandan? No los aceptamos acá, los desvían, por favor, a Paraguay, yo no creo, ¿no? No, exacto, no puede hacer, pues, eso. Sí. No se puede. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo de las digamos, los impuestos que iban a cobrar, eso estaba, yo creo, taxes, que fue más, sí, eso fue una reacción más en caliente de Donald Trump que lo que se puede hacer, porque yo entiendo que no pueden saltarse un tratado del TLC y eso es, y también hay empresarios gringos que también tienen negocios con Colombia, van a decir, a ver, ¿cómo funciona eso? Lo que pasa es que ese tratado se puede saltar en este caso si el presidente ve que hay una amenaza de seguridad nacional. Entonces puede ser cualquier cosa, es decir, si Petro miró mal y a él le pareció que eso fue una amenaza, entonces. No, un minuto. Si esa amenaza, tener un poco. Sí, no, pues de delincuentes, no, sí, total, está basado en eso, en la redacción. Sí, pero ya el asunto pues práctico, que es lo que dice Carlos, uno no puede rechazar. No, es que puede, creo, no puede decir que no, un delincuente manera. No es, un delincuente es una persona que se llega ilegal y se mete, eso es una delincuencia. Además es delincuente allá. ¿Qué hay que hacer? Claro. No es delincuente acá. No, y muchos lo sacan directamente de las cárceles de Estados Unidos y ahí es donde los deportan a su lugar de origen. Exactamente. No, mira, tú llegas a una, tú llegas a Estados Unidos, no con el oficial ese que te echó los perros. Mitchell. Llegas allá, sí, y el tipo ve que tú no, que tú eres una persona que posiblemente estás vinculada con las drogas y en el siguiente vuelo te devuelve. Claro, claro. Y no tiene por qué dar ninguna explicación. Tiene la potestad para decidir. Porque sí tiene ese derecho. Así tengas visa. Como el oficial colombiano, exacto, tiene ese derecho, sí, si llega un gringo, pero aquí como los extranjeros son superiores a los colombianos. Claro. Que es el pensamiento colombiano que nos tiene acabado. Aquí yo no he visto que devuelvan a un extranjero. O salvo que tenga circular de Interpol. Sí. Ahora, esa amenaza también de vamos a sacar a los estadounidenses y además la hija de Petro tuitea que vamos a cambiar a los, por cada migrante colombiano vamos a mandar a un estadounidense del poblado. Pues es que también la comunicación, o sea, es pésima. ¿Qué hace la hija de Petro? Claro. Opinando. De acuerdo. Pero es que incluso ¿ustedes vieron el tuit tan largo, esa declaración que dio el presidente? Yo creo que, o sea, deberíamos leerlo. Aureliano Buendía dando una declaración hablando del Caribe. No, no se va a leer porque es lo más. Flores amarillas, o sea, era feo, ridículo. Adornado. Eso es como una letra de Ricardo Arjona. De mal gusto, sí, que yo, sea, yo no sé. Terrible. Yo no sé cómo lo escribió. Yo no tengo la madrugada. ¿En qué momento lo escribió? Pues le llegó la música. Está prohibido leer eso. Sí. Está prohibido leer eso. Empezamos a leerlo y no acabamos. Nunca. Lo vamos a leer en este programa. No. Busquen otro espacio para leerlo. Tema del día, Nicolás. ¿Qué producto extranjero compras porque no hay uno nacional que lo supere? ¿Tocar hablar o no? No, pues la verdad es que con todo este tema que no iban, que pues tampoco iban a poder venir productos. No, pero ¿por qué cambian el tema? ¿Qué? Troller, ¿cuál es el producto extranjero que a usted le parece mejor que el colombiano? No empieza a rellenar. Sí. Gracias. ¿Cuál es? A ver, yo creo, pues me da pena, pero a mí sí, no como mucho, pero un chocolate suizo me parece mejor. Con todo y que hay una gran calidad. Uy, en eso sí hemos mejorado mucho. ¿Chocolatín Jet? No. Ah. Bueno, cada cual tiene sus gustos. Su claro. O la mostaza Dijon, por ejemplo, que no se consigue, pero. No, pero aquí hay unas muy buenas. No, me parece. No hay Dijon. Aquí hay unas, eso muy hechas aquí, no, magníficas. Ojo, Nicolás, no, porque pero, pero si es una cosa de gustos, es subjetiva. ¿Cuál es la que usted le gusta? No, pero eso es mentira. Uy, la Respin es muy buena. Que la Respin amarilla de una, ya, directa. ¿Qué? Pero mostaza. Amarilla es la mostaza. Que es mentira. Y John Respin. Busque la mostaza de John Respin. La correccional. No, ya, amarilla y queda listo para la ropa. Porque está hablando pendejadas, brother. No, ese es otro mal. Que está hablando pendejadas. Es que deberíamos poner la sección, Orlando. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todas las que son dedicadas a él? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Una que tenemos ahí. ¿Ah, sí, sí, sí? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Dígale. La de ¿por qué no te callas? Ah, ok. Esa. A ver. Sí, sí, es que por eso ese tipo tiene problemas aquí. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pero ve que al final esto cinco, me gusta, no va, no va más. No, pero es bueno. El final es muy bueno. No, no, señor. Sí, porque esa parte Orlando, de la canción de Lisandro Mesa, que es con un burro, ¿qué hacemos? No, no, al final quite eso. Es puro circense. Yo no puedo más. Vuelva a poner de una vez. A ver, oigámosla otra vez. A ver, oigámosla. A ver. De pronto estamos enjuiciados. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¡No, ya, cállate! Que también no me había atacado esa sección. Es nueva. Si no le quitas ese final de circo, Orlando no va más. Es buena. Y con un fotecito al final, no va. Es que tiene un sonido como. No, no, no, Orlando, si no le quitas eso, no vuelve a sonar. Sección, hombre. ¿Pero qué es? El burro nomás, ¿no? No, al final que alguien se echa un fute. Sí, suena fote, un fote. Es que sí, es burro el burro. No, y no, cállate, que me desesperas. Es puro circo y rápido, ¿no? Y súper rápido. Es que, yo no sé, Orlando creció en un circo. Yo no sé. No. Bueno, Orlando Rivera Gasca. El tema del día, Nicolás. ¿Qué producto extranjero compras porque no hay uno nacional que lo supere? Michelle. No sé, creo que algunos productos de belleza, cosas de maquillaje y también dulces, muchos dulces que siempre compro cuando... No usas... Y les traigo, no me hagas de sacar a Nicolás. Los dulces que tú traes acá son industria nacional. No, no, no. ¿Qué haya comprado en algún... ¿Yoli de Vogue? ¿No usas Yoli de Vogue? Uy, Yoli. No, pero pues prefiero... Tengo otras marcas que simplemente solo se consiguen en Estados Unidos, eso no hay nada que hacer. Y uno las compra. ¿Pero no se consiguen acá? Sí. No, mira que se consiguen, por ejemplo, en San Andrés. Eso sí, hay una ventaja. Ah, claro. Pero no se consiguen aquí en Colombia. ¿Se consiguen todas esas vainas carísimas? No, pero no, no. Incluso los precios en San Andrés son mucho más económicos. Bueno. Pero también hay dulces, muchas versiones. No sé, los Doritos Ranch. ¿Nunca has comido un dulce? Dr. Pepper, sí. No sé. Hay muchas pero versiones. Pero trae siempre cosas nacionales aquí. Los Pop Tarts. Se queda ella con los... Ella se queda con los gringos de otro lado y aquí nos trae los colombianos que a mí me gustan, ojo. Lo importante es que te traigo chocolates, Nicolás, no seas desagradecido. Hombre, pero es que los vendes como si fueran pues traídos de, yo no sé, de la abadía de Westminster. Es que no. Me costó. Bueno. Picarle el ojo al oficial Mitchell no fue Emilio, gratis. Sí. Voy a leer tweets y después vamos con música. Ok. Supongo que no hay cuñas, por lo cual estamos relajados. A la pregunta. ¿Qué producto extranjero compras porque no hay uno nacional que lo supere? Amigos, sus opiniones arrastradas por Jaime sobre el presidente me dan risa. Qué falta de criterio, por favor sean auténticos una vez en la vida. Y los inmigrantes no todos son delincuentes. No generalice, puede que hayan malos, pero hay muchas buenas personas. Respeten. No, Tanito. Ah, 0-1. 0-1. ¿Quién es el Cacas? Ah. Así le digo. Es un guerrillero que hubo en Colombia. Seguimos. Qué pena, pero si son delincuentes los delitos que cometieron, los cometieron allá. Entonces que los juzguen y los condenen allá, porque tenemos que recibirlos acá. Lo de Petro fue excelente. Nico, tenemos una audiencia petrista. Bueno, no pero tan... está muy bien, además. Pero es una forma de ver las cosas. Claro, está perfecto, es que no se invalida la manera. Se queden allá. Claro. ¿Nota? No, vamos a ponerle 0-1. Los deportados siempre están esposados para evitar agresiones a los policías. En el 2022, unos deportados haitianos hirieron policía de migración en un avión. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Tenemos audiencia petrista, lo cual no es grave. Pero está muy bien. Sí, pues cada quien tiene su punto de vista. No, pues no necesariamente es petrista, sino que apoya. Tema del día. ¿Cuál es la peor embarrada que has cometido con tu celular o tu ex por estar borracho? Nota, Nico. Vamos a ponerle, bueno, 5-4, me parece buen tema. Sin duda, prefiero un Viagra importado caro y con respaldo farmacéutico y no un jugo de borojó que en lugar de ponerme duro solo ablanda mi fuerza de voluntad me deja en estado de liberación intestinal urgente. Uy, mi única relación sería con el inodoro. Nota 5-8. ¿Por qué no 6, brother? No, porque porque temprano, es muy temprano. Claro. No, pero es que después no van a llegar. No, porque después tú pones 6-8 y dicen, ah, pero es que ya cómo le gano ese. No, démosle un poquito de vuelo al tema. Muy está bueno. Muy bueno. Yo le pondría de una vez 6.5. Y acabamos el programa. Ya. Bueno, las salsas Kraft o Heinz, que en Colombia solo las superan la marca Respin. Eso es cierto. No, pero venga, yo sí. ¿Qué? Me puse a pensar del tema de Heinz, de la salsa de tomate. Uh-huh. Que es excelente, para mí es la mejor. Para mí es como un vicio. Sí. Yo nunca como nada de eso. Pero a mí me parece que la salsa de tomate fruco no es mala. ¿Sabes? Me parece muy buena. No, no es mala. Muy buena. Con buena, no, para con nada. Buena reflexión. Es muy buena. Y es bastante buena. Me parece muy buena. La Respin, sí, Nico, pues. Es muy buena. Bueno, para la mayonesa mí. Kraft, que con papa salada. Es tan buena que pudiera arreglar todos los problemas diplomáticos de Estados Unidos. Los analgésicos. No, el Dolex es bueno. Muy bueno. Oh, aquí son buenos. Las vitaminas son buenas. Gomitas de biotina. Perfecto. En Colombia hay. Melatonina, allá venden. Mm. Este man está perdido. 0-1. Bueno, déjelo. Mirando el video entendí que no solo por el tema de dinero James... No, fue al yuyu, no tengo ni idea. Bueno. La perfumería. Pues es que depende. Si tú quieres un buen pachulí, en el Restrepo tienes el mejor. No, hay buenos aquí. Pero si uno quiere aspirarle un guía a Michi, no se puede llegar a la cita con un It's You de Essex. Calma. No, sí, los, pues estos. La perfumería es francesa. Pero bueno, eso es un tema así claro, o sea, no hay que decir. Es como la champagne, la champagne. No, pero aquí sí, había unas muy buenas. Madame Colette. A ver, otra vez le ponemos, ¿por qué no te callas, hermano? Ay, pero no puede uno, pero yo no digo nada más hasta aquí a las 8. Pero en alguien, no, bueno, haga lo que veo quiera. Veo que no hay manera de uno que, poner su posición. Pero imagínese este que programa. La champaña es buena en Colombia, que habían unas muy buenas. La champaña Grajales, no se puede llamar champaña. ¿Cómo celebramos, hombre, con denominación de origen de casa Grajales? Origen de la casa. Bueno, Emilia Pérez fue vista por 27.374 espectadores. Y ni una cuñita para el programa, ¿no? El silencio, después de toda la bomba que les dimos, hermano. Nico, sí. Opine. No, hombre, pues es que no. ¿Cómo es? Hay un dicho, se me olvidó. Ahorita le digo el dicho. Un dicho bueno, pues que es en casa. ¿Herrero? No, sí, era como por ahí. Pero vuelvo y le repito, nosotros hicimos parte de esos 27.000, ¿no? Pero vamos a dejar descansar la peli, ¿no creen? Sí, pues además también han pasado cosas. En México los usuarios pidieron reembolso. a través de las redes sociales porque no quedaron contentos con la película. ¿Ah, sí? Sí. No, uno no puede pedir reembolso porque sí, no le gusta la película. Son unos idiotas. Sí, eso sí, no sí. Tiene sentido. Sí. No mames, pero como fueron tantos, entonces se volvió viral el tema. ¿Y van con revólveres a pedir la plata? No. Ahí sí tiene sentido, digamos. Ahí yo sí devuelvo. O sea, pues eso sí es lo que no nos faltaba en el mundo. Que uno va ahí con un revólver. Mira, es que no me gustó la película, me vuelve la plata. Por favor, y me la devuelve ya. Hay gente diciendo que publicidad engañosa. Yo no la dirigí, la produje ni nada, yo la proyecté. Pero con revólver uno sí lo piensa. Qué cretinez, ¿no? Sí. Nico, su nota de los mexicanos. No, pero es que con revólver, es que en México, yo sí devuelvo la plata, yo sí no me arriesgo. En Ciudad de México, oiga, depende de la ciudad, Tijuana, digamos. Ciudad Juárez, no sé, no tiene que saber dónde ubicarse ahí. Ahora, llevan 11 millones, ¿no? Costó 25. Vamos a ver cómo sacan el billete. Pero vean, van bien. Sí. ¿Por qué van a ir bien? Si ya la estrenaron. El Estados Unidos ya pasó. Bueno, pero es que no es... Es que en Estados Unidos, además, allá sí se consiguen en plataforma. ¿Es de nicho? No. Creo que sea de nicho. Pues, algunos personajes. Sí. No, ¿es de nicho? O sea, pues no veo. O sea, de nicho el Brutalist. Oiga, no, esa fui sí capaz es más. De me diga, la primera parte. ¿Cómo me va a hacer eso, hombre? Estaba esperando tu estabas reseña. No, lo que pasa es que había un teatro que es con cama. Ah, pero magnífico. Pero no me no consiguió boleta ni el sábado ni el domingo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues le pregunto a mi hija en qué momento me puedo echar 40 minutos y ya, y me levanto en el intermedio y me voy y camino como un loco y vuelvo. Sí. Pero eso sí es de nicho. Es decir, es un bodrio. Perfecto, sigamos. Bueno, pere. No, pero es que este Pérez es que el apellido. Que en México... Son unos imbéciles. No, va a llegar uno. No, pila, es que no, no me gustó la película, me vuelve la plata, porque sí. Es que la vida no habla bien mexicano. No. Señora, no, es que yo depende. Solamente la proyecto. Hablé con los productores y que le vuelvan la plata. Además, que eso es por ese lado, ¿no? Es no, es por, que es una con la pedida. Cosa todavía de que no hablaba bien inglés. Exacto. O sea, el pedido es un pedido grupal que hicieron a Cinépolis en México. O sea, un montón de usuarios hicieron... Es una demanda. Sí, o sea, como una demanda por publicidad engañosa donde muestran que no están contentos. Por eso se volvió a virar el tema. Porque publicidad engañosa. No. Pero pues es que ¿quién les dijo, Michelle, que era muy buena? Claro, exacto. ¿Dónde dicen eso? Que uno no puede demandar porque no les gustó la película. De acuerdo. No sé. Dice que o sea, este es un mundo inmundo. Inviable. Inviable, inviable. Los he dicho, pero... ¿Cómo así? Yo tú vas a una dije. Película y ahora uno dice, señor, no me gustó la película, quiero que me devuelva la plata. Sí. ¿Esto qué es? Sí. Tiene que decir al principio su completa satisfacción o la devolución de su dinero. Sí, si no dice eso, no se puede pedir. No, claro. Que al final le digan a uno, si no está contento con lo que vio, le devolvemos la plata en la taquilla. Pero esto ya es el final del mundo. O sea, por eso va a ser la Tercera Guerra Mundial. ¿No? Yo sí, huele, seguro. Hay vientos de guerra, sí, de acuerdo. El servicio al cliente, por ahí puede empezar. ¿Quién iba a pensar? Pero el servicio al cliente, señor, se reclama porque la película se la pusieron al revés, porque se le hizo claro. Sonido. Sí. Porque había cucarachas en los asientos, sí. Que ese es el sitio. Lo que pasa es que si hay una garantía es que... de Cinépolis. ¿Cómo sí? Así? Es como un distintivo que según la cadena de cine se otorga a aquellas películas que cumplen con ciertos criterios de calidad, destacan su narrativa, dirección o impacto. Entonces, la empresa la describe como una especie de recomendación. Sí. Aquellas películas con este sello están destinadas a ofrecer una experiencia única, asegurando al espectador una aventura cinematográfica. O sea, si tienen por dónde metérsele a Cinépolis. No, porque mira, pusieron un sello. No te voy a dar un segundo de lo que estás hablando. Yo te hablo de 12 nominaciones. Se llama así, Garantía no. Cinépolis. De acuerdo, es entonces en el Oscar Cinépolis, están equivocados con dos. Es lo que dice Oscar. La cadena que hace este distintivo y promueve claro. Con una garantía de que hay una calidad en tales películas. Yo de abogado pero, perdón, de cuando uno digo, tiene 12 Oscars en la academia, exactamente, cuando uno tiene 12 premios garantía, Oscar, correcto. ¿No es garantía? Correcto. Es la mayor garantía. O hay que tener... 23 Indias Catalina para tener no, más garantía. Los Golden Globes que se ganó. Bien, más garantía que bueno, eso. Bueno, vamos con música que nos enredamos, brother. Listo. Garantías. Bueno, no hay garantías. Voy con un adelanto de lo que va a ser hoy el sabor. A propósito del Super Bowl, que es el próximo 9 de febrero. Y nada, es un especial en dos partes. Hoy es la primera de los grandes artistas que se han presentado en el show de medio tiempo. Y aquí un adelantico, esta es Beyoncé, que estuvo en varias ocasiones, creo que ha estado en tres, 2013 y 2016 y otro año que no recuerdo si no estoy mal. Y esta fue una de las canciones que cantó en uno de sus shows, uno de sus primeros éxitos en versión en vivo en el Festival de Coachella. Esto se llama así, Crazy in Love. Coachella, you ready? Let's go, get on. Bueno, yo pensé siempre así su luz se haya ido al cielo. Y yo creo que a mi edad, a mi avanzada edad, uno ya puede decir que no a cosas. Pero es hablar como mal de los muertos. Sinéad O'Connor me parece una cretina viva o muerta. Uh-huh. Pienso yo. Sí, sí, sí. Tal vez a ustedes les parece otra cosa, pero voy a dar mi opinión. A mí sí me gusta hablar mal de los muertos. Ay. Hago la claridad. Y en esta nota, pues se supo que ella le dejó a sus hijos 1.7 millones de libras esterlinas, que más o menos son 2.3 millones de dólares. Ella murió de causas naturales a la edad de 56 años en julio del año pasado. Y eso fue después de que su hijo Shane Lonnie, de 17 años, se suicidó. Y ella, pues yo creo que eso le dio muy duro. Se puso malita, maluquita. Fue muy famosa por el tema Nothing Compares to You, One Hit Wonder en los Estados Unidos, único éxito. Y bueno, pues ella dejó los derechos de su música para sus niños, para sus sí. compañeros. Jake Reynolds, de 36, Royce Waters, de 27, y Joshua Bonadio, de 16, y el fallecido Shane Lonnie. Paz en su tumba. De él no puedo hablar nada porque no lo conocí. No se me dio la oportunidad de dar una opinión del muchacho. Mm. Después de mi muerte, dijo ella, y a discreción de cualquiera de mis hijos que tengan 18 años, mis álbumes tienen que ser relanzados. Así que les pido que los alimenten de leche. ¿Cómo? Porque se lo merecen. Y yo ahí digo... ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Yo ahí digo, no, exacto. Milk them. ¿Mm? Es darles teta. ¿Me explico? Claro, sí, sí. Pero, pues ahí yo digo, ¿qué pasa contigo? Pero yo callado, ¿no? En silencio. Sí, está quieto. Solo que pienso que es una cretina, pero bueno. Bueno. Los papeles legales obtenidos, así que su música. Ahí está la pareja. Ella estuvo casada con John Reynolds, el padre de Jake, el último, porque tuvo problemas con el otro y el otro. Se casaron en el 87 y se separaron en el 91. Eran muy sólidos, eran muy estables. Claro, cuatro, claro. 3 años. Y trabajaron juntos. Ella nació en Dublín. Se casó 3 veces más. Ella era un poco... No estaba en sus... O sea, recuerdo a un presidente. No estaba en sus 5 sentidos. En 1999 se volvió... ¿Cuál de todos? Es que son tantos. No, si quieren les doy más pistas. Pero, no, dele, tranquilo, hombre. Pero en 1999 se convirtió como cura en una tridentina latina y fue ordenada por el obispo Michael Cox. Es que en un movimiento que chocó mucho en Irlanda, murió de una exacerbación de una obstrucción pulmonar crónica y asma bronquítica. ¿Tú estás bien descansando, Sinead? Realmente a mí me parecías muy cansona. Cretinos, por favor. Bueno, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero tengo derecho a decir. No, que sí, está muy bien. Muy cansona. Sí, está muy bien. Yo tengo dos. A falta de uno. No, dos es muy largo. Entonces, que con uno se demora 20 minutos. ¿Dos que son cretinos? Sí. Pues sobre todo una más que otra. Esa. Es que lo que pasa es que hay una influencer que se llama Sydney Gifford. Ella tiene 24 años, tiene 600,000 seguidores en TikTok. Entonces ella está muy molesta porque está diciendo que otra influencer que se llama Alicia Shale, que tiene 430,000 seguidores en TikTok, está plagiando su estilo, su estética. Yes. Entonces dice, es que no solamente... Tiene toda la razón. El uso de los colores, es que ella posa igual que yo, se cortó el pelo igual que yo, se maquilla igual que yo, las fotos las imita igual a las que yo hago. Por favor, no hable como un guacho, tranquilo. Pero es que me da mucha piedra esto. No, pero tranquilo, pero ¿se ha vivido eso en carne propia? Sí, mucha gente quiere imitarme, pero es imposible igualarme. Como la tos, ¿se conocieron? Sí, la tos. Ojo, hermano, con hablar de más. Pero la tos, usted ha sido testigo de tengo tos. Entonces... Bueno, ellas dos se conocieron. Está buscando una roja innecesaria. Sí, yo estoy tranquilo aquí sin hacer nada. Bueno, se conocieron a finales de 2022 las dos influencers. Y entonces la que se siente perjudicada dijo, es que yo me sentí excluida cuando hablé con ella. Entonces todo es insoportable. Entonces ella dijo, voy a instaurar una denuncia contra ella por plagio. Porque está plagiando mi estilo. Eso es lo que ella... Bueno, pues los tribunales, en este caso el Tribunal del Distrito Oeste de Texas, dijo, vamos a aceptar su denuncia. Entonces comienza el juicio, o comienza en este caso la disputa por los derechos de estilo de estas dos influencers. Listo, no más, no da para más. A ver, ¿quién tenía más notas de Cretina? Yo tenía una que es... ¿Tenía o tiene? No, tengo. Sobre Selena Gómez. Ah, bueno. Selena Gómez, que salió en un video llorando porque estaban atacando a su gente a raíz de los 956 mexicanos que deportó Donald Trump. También en un avión del ejército, creo. El caso es que empezó a llorar y puso la bandera mexicana, ¿no? Como un logo, ¿no? Mexicano, y lloraba, que esto era terrible, no sé qué. Después le tocó... Por el Oscar, pero no está nominado. Sí, quitó el video después. Y lo que le critican a ella es que, aunque sí haya sido, digamos, defensora de los inmigrantes, de hecho hizo un documental en 2019, lo que le critican es que Biden deportó a 1,500,000 mexicanos. Sí. Nunca dijo nada. Claro. Y ahora que está con la cosa de la película, justamente de Emilia Pérez y no sé qué, y en México todo este bollo, pues salió un poquito como a mostrar su lado mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿Qué lado mexicano tiene? No. Tendrá un riñón, pero no es mexicano. No, calma. Y puso... Cuando borró el video, puso una siguiente historia diciendo, porque la quitó, ¿no? Eliminó la historia. Sí, la eliminó. Y puso un texto que decía, parece que no se puede mostrar... No se pueden mostrar los sentimientos, que no se puede llorar. Pobre trole, le cortaron la nota. No, pero bien, es un complemento perfecto. Claro que ustedes se compenetran. Sí, ahí sí. Emilio, vamos con música, que ya viene el primer arepaso, que es... Letal. Listo. Letal. Bueno, vamos con un hombre que se va a conocer con Steely Dan junto a Walter Becker, que es Donald Fagen. Y esta canción es de su primer disco en solitario. Yo creo que fue como la más famosa que tuvo en esa etapa de su carrera, el disco de Nightfly del 82. Esto se llama así, IGY. Aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita ¡Muñequita! Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Estoy viendo acá una mujer preciosa. Sara, no te conozco. ¿Puedes, por favor, cuidar al grupo que no estén mirando teléfonos ni los computadores? Pero eso incluye a Orlando y a Nicolás, o sea, una redada completa. Puedes echar al agua a tu jefe. Sí, exacto. Si se encuentras que Orlando está cometiendo un delito. Estoy viendo a una mujer muy atractiva. Empezando por Orlando. Que se llama Greta Ottesson. Manos grandes, copa enorme de licor, anillo de esposa, ojos bellos, cejas perfectas, boca carnuda, mona falsa, pero eso qué importa. Perfecta para Orlando, con lactas, todo perfecto. Bueno. Y estoy viendo al lado a Arno Els. Sí. No sé dónde son esos tipos, pero son raros. Sí. Pues a estos tipos les pasó, yo creo que la historia de la vida para cualquiera. Yo creo que nunca había pasado esto en la historia. ¿Qué? Son ingleses, pero con unos nombres rarísimos. Greta Ottesson, de 33. Y su esposo o su comprometido Arno Els, de 36, que iban a hacer su vida. Tenían un hotel, lo estaban manejando por 10 meses, perdón, en Vietnam del Sur. Sí. En Ho Chi Minh. Desafortunadamente, para las otras ciudades, hay que despegar. Muchas gracias. Ah. Bueno, ellos estaban como contentos por las ventas del hotel y no sé qué vaina. Y compraron ahí al lado de la casa dos botellitas de limonchelo hecho en casa, en Vietnam. ¿Limonchelo vietnamita? No, limonchelo es... Ah, bueno. Es un clásico, sí, trago de vino con limón y azúcar, y eso es italiano, pero a mí me parece inmundo. Pero bueno. Muy arzobispal. Cada cual con su juego. Sí. Para el 25 de diciembre. Y bueno, pasaron rico, pero la chica llamó a la mamá y le dijo: mamá, tengo un guayabo, me tomé una botella y me estoy muriendo. Sí. Y esa fue la situación. Pues el señor Arno Els, pues estaba que no se podía parar, estaba como si se hubiera tomado una caja de limonchelo. Y bueno, pues nada, no pasó nada, pero un amigo se percató de que los tipos no salieron al otro día y pues ellos trataron de ir al hospital, pero se quedaron dormidos. A la mañana siguiente los encontraron en su hotel, muy lindo a propósito, ambos muertos. Los detectives confirmaron que el fin de semana la pareja murió de un envenenamiento de metanol. No. El metanol no se siente, usted se lo toma y se muere, tranquilo. Ordenó unas botellas que les ofrecieron, esas amarillas, dulce y cítrica, pero que tenían este tema y los mató instantáneos. El metanol, uno no puede, decían que si uno toma metanol, primero se queda ciego, pero era tan putrefacto y tan malo que los mató una sola botellita de esas chiquitas y los mató a los dos en 3 horas. ¿Cómo vamos? Pues triste, ¿no? Muy, muy lamentable. Yo sé que a ustedes no les importa, pero la mujer era linda, hola. Parece una reina de belleza. Él era un pendejo. Pero bueno, la pregunta es, ellos murieron en el Boxing Day. ¿Qué es el Boxing Day? Ay, mucho. Sepa, lo expulso del programa. 20 segundos más, pero Sara, chequeandito, moviéndote rapidito, lado a lado, mirando las manitas, mirando que no mira el computador y que no diga, ah, ya, no. Bueno. No. Ya, quedan 10 segundos. Ay, no. Menos 2 para Nicolás, contestó tarde. ¿Yo? Pero si me había mandado hace rato. Bueno. En los no, originales. Pero es que no tenía aprendido. Bueno, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent. Es más berraco que usted, Nicolás. ¿Por qué? No, porque tiene menos 2, porque es muy bueno, bro. ¿Sí? Orlando -2, no. Acaba de contestar. No, acaba de contestar. Pero no, eso no. Es algo suyo de su teléfono. No, yo. No, otra rato. Vez el teléfono. -2 para Orlando hace Rivera. Rato contesté. Yo también. -2 pero, para Orlando. Héctor Orlando, yo también. Eso es increíble. Pero Orlando, te he dicho que cambies el teléfono. No, hermano. Ya le aumentaron el sueldo. No, hermano, ya con eso se puede comprar un teléfono más decente. Pasó exactamente lo mismo. Yo hace pero Nicolás no está haciendo el show que tú estás haciendo. Pero yo hace rato contesté. Pero es que el show que estás haciendo, bueno, Nicolás dijo, yo contesté bueno. Me parece injusto, director. Me parece muy injusto, pero bueno, aceptado. Pero este es más berraco. El día en que un vietnamita ganó un match de boxeo mundial. Troller -2. Sí, bueno. A veces califican la creatividad en no, ese que no. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Sí. No, -2, mijo. Estamos los 3, mejor dicho, en nuestro mejor momento. Pero fíjese. Michelle, ¿qué día es la Navidad? 24. Perfecto, no ganas. Me di la oportunidad ella misma, contestó. Sí. Día después de la Navidad. Respuesta correcta. Que creo que Nicolás. Pero no voy a hablar de lo de Nicolás porque llegó tarde. Es el 26 de diciembre. Exacto. Que los ingleses consideran la segunda Navidad. Por eso. ¿Y por qué se llama Boxing Day? No, 26 sí. No es 25. ¿Por qué se llama Boxing Day? Bueno, yo respondí. Porque. No respondiste bien. ¿Por qué se llama Boxing Day? No es el día después de la Navidad, esa es la respuesta correcta. Hay fútbol en Inglaterra, por ejemplo, en el Boxing Day. Es el 20. Óyeme un minuto, es el 26 de diciembre. Yo te pregunté qué día es la Navidad. No, pero es que la respuesta al arepaso es: ¿qué significa el Boxing Day? Es el día después de Navidad. Esa es la respuesta. Segunda, no, es el 26 de diciembre. ¿Eso es cuándo es? Por eso, ¿qué significa? No. ¿Cuándo es? No. ¿Qué es el Boxing Day? No, ¿qué día es? ¿Y entonces qué es? No. ¿Qué es? Es la segunda Navidad. No. Es considerado el 26 de diciembre, donde se acostumbra ir a conciertos, ir a partidos, y se llama Boxing Day por las cajas que se entregan de regalos. ¿Quieres que te dé los 2 puntos? No. Si los necesitas, con gusto. No, pero más pues 2 para Michelle Arevalo. Día festivo después de Navidad. En los ¿tú lo dijiste? Chao. Ahí dice. Segundo día después porque de Navidad. Los logros, que bueno, segundo. Muy debes. No, pero te doy los 2 puntos porque me vas a enloquecer. ¿Te parece bien? Perfecto. Sí. Sí, estamos de acuerdo, Jaime, también. Apoyamos esa ¿qué moción. ¿Qué tal este rollo ahorita, estas horas? Ese genio. Pero es que yo contesté bien. Pero eso, bueno, ya dos bueno, puntos, ya. Así va a ser la cosa. ¿Cómo queda el arepaso? Orly tiene menos 26, yo tengo menos 20. Nico, Akar tiene 0 puntos y Nico 15 puntos. A Nico hay que quitarle 2. Ya, estaban 17. Sí, ya. Y Akar hay que quitarle 2. Akar tenía 2 puntos positivos. Y a Orlando hay que quitarle 2. Orly tenía 24. Tocó. Menos 24. Yo había contestado esto. Sí. Yo había contestado. Amarilla para Orlando, por favor. En los oídos. La corrección. Están amonestados. Nico. Yo había contestado, pues. Pero es que usted se quedó callado. Después. Pues, ¿Yo qué hago? Pues yo qué hago ante eso. Pues nada, yo había contestado con tiempo. Sí, exacto. Y el mío nunca falla. Pero Orlando le llegó 25 segundos después y arma semejante taller. Llama a tu operador, Orlando. A los dos. Michelle, tranquila. ¿Todo bien? Todo muy bien. No, es que qué tal uno es tal hora hasta las 8. Yo prefiero darle los 2 puntos. Y así va a ser este año. Yo creo que Orlando le toca. Así va a ser este año. El asterisco. 6-11, ¿no? A Orlando le encanta. No, es que usted cree que Michelle, si le la dejaba sin puntos, se aguantaba este programa, pues no. Nos acaba. Vale. Ya volvemos. Si así va a ser. Las noches se visten de baladas americanas. Bueno, vamos con notas económicas. Pues la nota económica es que, por fortuna, el gobierno colombiano aceptó no discutir con Estados Unidos por las tarifas arancelarias a cambio de recibir unos inmigrantes ilegales. La gente nos ha escrito que los inmigrantes ilegales son gente de muy bien parecer y de muy buenas costumbres, pero hay como una victoria en CNN, mirando CNN todo el día, en que están hablando de eso. Por ejemplo, un vuelo de migrantes comercial aterriza en Guatemala con ilegales. Y lo de Colombia lo han registrado muchísimo en CNN. Yo creo que era muy difícil para Colombia, mucho más difícil que para Estados Unidos, que hubiera una tasa de imposición en un mes del 50% de impuestos de importación. Entonces me parece una decisión decente, así hayamos quedado bastante mal, pues de que el pulso de Goliat triunfa sobre David. En la Biblia David le ganó a Goliat, ¿no? ¡Ojo! Sí, es verdad. Sí. Pero estaba iluminado. ¿Quién tiene notas económicas? Yo tengo nota económica. Vamos, Nico, usted puede, es pero con discreción. Voy a ser lo más discreto posible porque... pues, porque tiene amarilla. No, ¿y por qué? Pero no tendría por qué hacerlo, pero bueno, está bien, vamos a ser discretos. Es que... Por favor. Se lanzó en China una tecnología que se llama DeepSeek. ¿Eso qué es? Es un modelo de inteligencia artificial que es gratuito y de código abierto. Es decir, esto va a competir con el modelo ChatGPT, ¿no? Que ya existe y que ha sido muy popularizado. Al ser lanzado esto desde China, ustedes saben que Estados Unidos y China tienen muchos, muchos conflictos en eso, pues las bolsas asiáticas estuvieron con muchos inconvenientes a la baja, por ejemplo. Entonces, y también en el Nikkei, cayó un 0.9. Había avanzado inicialmente en la jornada, pero cayó un 0.9. Es muy poco 0.9. El índice neozelandés retrocedió un 0.2. Muy poco. El Straits Times de Singapur, un 0.1. y el Hang Seng de Hong Kong subió 1 y los valores de China de primera fila suman 0.1. Están viendo a ver qué va a pasar porque hubo una agitación bursátil a partir del lanzamiento de DeepSeek y dicen, bueno, esta carrera entre dos países, entre China y entre Estados Unidos, por saber quién hace la mejor inteligencia artificial, seguramente va a generar muchos movimientos de bolsa, sobre todo en Asia, que es hoy por hoy uno de los lugares donde más se está mirando cómo funcionan los mecanismos de bolsa a partir de los movimientos que hace China económicos. Me permite pues hacerle un aporte muy grande a esta nota. Pero ni más faltaba. Yo creo que usted, la brújula se le movió de continente. ¿Por qué? El problema no es Asia. El problema es que en Estados Unidos el Nasdaq cayó el 3%. Ah, pero es que yo estaba hablando, yo pensé que usted iba a hablar de eso. No, le voy a decir qué es lo grave. Es que la empresa Nvidia perdió el 10%. Muy del poco. Valor de sus acciones es bastante. Por cuenta de esta mucho. Cosita de los chinos. Entonces me parece que usted se fue, o sea, su binóculo sí. Miró donde no era. No, son enfoques. Mi enfoque es asiático. Yo pensé que usted iba a hablar del Nasdaq. ¿Le parece bien callarse o quiere que le recuerde que usted se le olvidó el tema más importante que es Nvidia? No, porque es que si yo llevo... ¿Le parece que Nasdaq perdió el 3% y usted pensó que Nueva Zelanda perdió el 0.1? Perdóneme. Y que el otro perdió el 0.2. Perdóneme. Nasdaq. Vale la pena registrarlo. Perdió 612 puntos. Pongo a consideración de la mesa. Ay, pero no puede ser que uno no dé, uno pueda dar una nota. No puede ser. No puede ser. Puede ser, pero es una nota que le faltan usted. Pero Nueva Zelanda hay sí, dos brazos y dos piernas. Importante. Y a usted solamente puso un brazo. Le yo no pelearía si fuera túnico. Pero es que no me parece justo. Troller, ¿usted qué opina? Hay cosas que son justas, no, pero no correctas. Qué? Es correcto. Me parece que es una buena nota complementaria. De pronto faltó la... Pero ese, me parece que se echó primero la complementaria. Que Nueva Zelanda perdió el 0-1 y yo lo dejé. Y de por si acaso y dele, gente que dele, tiene acciones allá. ¿A usted se le olvidó lo que pasó en Estados Unidos hoy? No, porque yo no quería registrarlo en Estados Unidos. O sea, es como si hay un terremoto en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Usted un registra un temblor. Lo que pasó en Seúl, Corea. No, no he hablado de ese país porque se me ha prohibido hablar de ese país. Tenía los datos. Orlando, pero... ¿usted qué opina de organizarlo? Puede ser. John, estás desinformando, muy pobre de criterio. Muy pobre. Uy, de criterio. Qué agresivo. ¿Pero qué opinas de que no hable más? ¿Sí? Sin la cortina esa, pero... Y sigue adornándose que Corea y que... No, no dije Corea. Yo considero que debe ser tarjeta roja inminente. Pero... Ustedes me dicen si es tarjeta roja y yo de una vez me arriesgo pues para decir lo de la bolsa de Corea. Ustedes dicen que es roja, yo les voto los datos de la bolsa de Corea hoy todos. Nico, sea valiente. No, es que yo no puse a consideración. No hay que ser valiente. Muero roja directa. Con las botas puestas, Schmida. En los originales. Lo bueno es que puedes hablar de esa nota todo el programa. La correcta. La bolsa de Nueva Zelanda. Es que la bolsa de Hong Kong sube el 1. Es que la New Zealand perdió el 0-1. Era importante. Es que la bolsa de no sé qué perdió el 0-2. Y yo decía, ¿y dónde está el problema grande? Y no decía. Era importante. La bolsa de Estados Unidos, el Nasdaq perdió el 3%. Nvidia perdió el 10% del valor de la acción. Hombre, es importante día. También. ¿Quiere que le metamos otra pero roja? Yo con gusto. Yo no entiendo por qué. Porque uno se tiene que callar. ¡No! Creo. ¿No? ¡No! Sigue hablando. A ver, no, otra vez en gatillo. A ver, Nico, no, ¿qué más? No les conté el comportamiento del Y. Bueno, es que me faltaron muchas cosas. Lo hice porque es que yo ya sé ¿cómo que queda es paso, un lío Michelle? Esto. Orly tiene menos 26, yo tengo menos 20. Carl tiene 0 puntos y Nico queda con 13 puntos. Injusto. Emilio, vamos a los oyentes, por favor. Ah, no. Estamos en patrocinio. Ya volvemos. Llegaron las llaves. En Bancolombia, pasar plata entre bancos con llaves es como sonreír. ¡Gratis! Elígelas en la app Mi Bancolombia. Aplica entre los bancos y entidades que participen de esta solución de Redeban S.A. Conoce cuáles entidades y más de esta solución en www.bancolombia.com/llaves. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ay, me dicen que por qué nominaron a Carla Gascón en los premios. Ah, el tema del día, Nico. Claro, el tema del día. ¿Qué producto extranjero compras porque no hay uno nacional que lo supere? No sé, usted dice, Jaime, ¿por qué nominado a Carla Gascón en los premios Oscar a la categoría femenina siendo un trans que debe haber sido nominada en la de hombres? No, ya no es. Ojo, porque que ya es un hizo gran su punto. Transición. ¿A hombre? No. ¿Ya es mujer? Ya es mujer. Ah, sí, este man está equivocado. No, claro. 0-1. El sabor del pollo Kentucky Fried Chicken en Estados Unidos es mejor que el que venden en Colombia. Yo no como ninguno. Troner, su opinión. No sabría decirle tampoco. No tengo referencia. Pero si hay muchas cosas que saben diferente allá y son la misma cadena. Ah, sí, claro. Pero dime, ¿es mejor el de Estados Unidos o no? No, en el pollo no me atrevería a decir si es mejor. En este específicamente ¿qué? No, ni idea. ¿Y qué te parece de sabores de cadenas? ¿Que se puedan decir? Se pueden decir todas. No, un minuto. ¿Cómo no se puede decir no, nada no, aquí? No, déjela, no la sobre exponga, bro. Sí, ya, dejemos ahí, gracias. Porque después dicen que es una revista, ¿no crees? Sí, claro, no me estás ayudando. Revista del Gourmet District, ¿no? Estamos hablando de vainas. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, mamá, claro que sí. Pero un aporte sin venganza. Sin engatilla. Claro que sí. No hay pollo que supere al pechirrojo, que ese es un pollo buenísimo que venden aquí. ¿Con la arepa? Uf, ¿cómo se come? Hermoso, hermoso el pechirrojo. Oiga, no hemos hablado de fútbol americano. Qué partidazo. Uy, qué lástima. Fin de semana. Ve, eso es para mí, cuando usted habla de fútbol americano, es como cuando yo hablo de las bolsas asiáticas. No, es que usted no sabe sino de fútbol colombiano. Que es el foco importante. Premier League. No, pero vieron los partidazos, ¿no? Fue pucha el de ayer. Ahora, nuevamente, Travis Kelce en el palco con la niña en el Super Bowl contra los Eagles, que hicieron un partidazo también. Pero casi, no, o sea, casi no ganan los Chiefs contra los Buffalo Bills. Ganaron los Chiefs. Pero ganaron los Chiefs. Sí, 32-29. Yo lo vi completo hoy, ¿no? Ah, perdón. Nvidia bajó el 17% la acción. Pero no, para Nico eso no era importante. ¿Comparado con lo del 0-2 de Nueva Zelanda? No, el 0-1 de no sé qué país. ¿Otra vez, Nico? A ver, ¿estamos listos allá? Bueno. No, los partidos, hablando de esa vaina, increíble el fútbol americano el fin de semana. Yo vi el primer partido en vivo, que era muy temprano y lo vi completo, y ahí ganaron los Eagles y le ganaron a los Washington Commanders. Pero fue un partidazo también, pero eso sí fue una muenda brutal, ¿no, Troles? Sí. Quedaron. El de ayer fue un partido muy sólido, muy estratégico, pero otra vez Mahanis, que me parece un imbécil, ganó a los últimos 3 minutos por 3 puntos. Y Travis Kelce con la señorita Taylor Swift y el 9 de febrero en New Orleans con el palco de honor. Sí, y las al fiestas cual que se vienen, el único invitado, ¿no?, de la casa es Nicolás Samper. Sin duda alguna. Bueno, los zapatos deportivos son más cómodos. La ropa de segunda americana, los carros, Sí, los carros gringos son mejores que los colombianos, creo yo. Los desengañados. Los Porsche son mejores. No voy a opinar. Mejor, hermano, porque ahí está este man con el revólver. Se sabe carros. Llegó la hora al cacas. Yo no sé por qué siguen hablando del cacas. Es un guerrillero que existió. A ver. Hey. Nicolás Samper a veces se parece a Petro. No debe callarse cuando debe hacerlo y por eso las tarjetas rojas. ¿Qué tal? Está bueno. Oye, Emilio, ¿hoy cumple 81 años Nick Mason de Pink Floyd? Sí. No va a sonar, espero, ¿no? Pero la semana pasada Pink Floyd, la semana antepasada Pink Floyd. Pero es no, bueno, es que ya tengo razón. Semana pasada, ni antepasada, ni ante... No, Orlando, su opinión de los integrantes de Pink Floyd. ¿Cuántos suenan en este programa? No, eso sí no. ¡Ojo, Orlando! ¿Qué pasa? Sí, sí, sí, han sonado. Sí, sonado. Han sonado, no, pero ¿cuándo fue la última vez? Sí, sí han sonado, es que son hartos. Pero póngase el micrófono en la boca, Orlando. Es que ya estoy, mire, ahí estoy, pero pegadito. Sinfónica. No, sí, sí suenan, claro. ¿Pero cuáles? ¿Qué pasa? Noto susto en el ambiente. Yo también. No, pero es que uno no puede dejar, es que si todos los días son los mismos, Led Zeppelin y Pink Floyd. Pero es Zeppelin, que cuando sí. Una banda tiene músicos tan talentosos, es que sería un pecado. Me he dicho, oyente que me diga, oyente que me diga que lo capé, tiene toda la razón. O sea, oyente que me llame la atención por caparlo, tiene toda la razón. O sea, es que son músicos demasiado grandes. No, pero me refiero a los que dan los datos. Tienen toda la razón y hay que registrar a un tipo como Nick Mason, hay que registrar a un tipo como Jimmy Page. Son músicos demasiado talentosos. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Listo. Vamos con Katy Perry, una canción del 2007-2008. Esto se llama Si I Kissed a Girl. Bueno, hablemos de drogas indetectables para el dopaje. Yo creo que aquí Nicolás va a hablar algo. Si puede, por favor. Y no sé. No, pero es que no es obligatorio, brother. The beauty is on the eye of the beholder. Bah. La belleza está en los ojos del que la mira. Bah. En cualquier escenario de dopaje, antes, ahora y en el futuro que vendrá, el ladrón siempre va por delante de la policía. ¡Nota, Nico! 5-8. En esa carrera permanente contra el tiempo y el afán de acortar los plazos para detectar la trampa, las autoridades antidopaje localizan los focos de corruptela en el deporte cuando el uso de una sustancia ya generalizado, ¿sí o no, Nico? Sí, claro. Sucedió en los 80 con los anabolizantes. Correcto. En los 90 con el EPO. Sí, en la Operación Puerto y demás. En el cambio de siglo con el regreso a las viejas recetas de las transfusiones sanguíneas. Correcto. Lance Armstrong. Y todos los amigos. A él lo clavaron, pero los demás eran igual de ampones. Sí, esa época fue complicada. Y en la última década con los péptidos y las gotas mágicas que adulteran el deporte. Sí. Los arma. Neiko, nota. No, vamos a ver 5-8. Pero ¿sabe qué estoy hablando, Nidia? No, sí, creo, sí tengo algo de... Pero no está seguro. Tengo porque algo. Es que en cualquier momento lo ataque y le digo, ¿qué es esto? No, tengo algo. Pero puede pero decir, es que yo prefiero, no estoy seguro. Yo prefiero no hablar, porque es que cada vez que yo hablo es un -2. Estoy caminando por el precipicio. Pero yo es que sé un poco de lo usted que usted decidió ese pues, sendero, hay uno que no, no tiene. No, pero es que es un sendero que es un sendero feliz. Es un sendero milenario. Perfecto, siga ahí. ¿Qué pasa? Siga ahí. Siga ahí, hermano. Es que nadie lo ha obligado a ir por allá, pero usted dice que usted es feliz. Pero si es que se pasó el Asia, un precipicio, ¿no? De 1,000 metros, claro, pues quédese me ahí. Se quedó en el Asia, ahora es que sí. El Indian Times lo llevó allá. Sí, exacto. La última droga indetectable, según aseguran los periódicos, es una vaina que se llama SGF-1000. Pues si sabe, me aporto, si no sigo. No, dele. A diferencia de otras sustancias, como la EPO, que se emplea en medicina para curar la anemia o se aplica en enfermos con insuficiencia renal crónica, Estamos hablando de química en estado puro, un producto elaborado con la composición, propiedades y transformaciones de los elementos de toda la tabla periódica. ¡Nico, opine! ¡Uy, Dios mío! ¡Cadmio! Bueno, un montón. Eso es verdad. Cadmio. Plutonio está ahí. Exacto. Exacto. Radio. Eso. Cuidado. ¿Qué? Cuidado, pero si ve, estoy... si ve, yo estoy aquí. Haciendo pendientes. Mis pequeños, es que yo aportes, sí estoy muy pilo con ese número, número de... Pero mis aportes generalmente son llevados hasta el barranco. Antes de su desembarco en el deporte, el SGF-1000 solo se había experimentado en competiciones de animales, caballos y camellos en competencias en el desierto. Hmm. Pues llegaban y ¡pum! Les metían el ¿qué? SGF-1000. Las primeras noticias como fuente de fraude provienen de Estados Unidos. Un ejecutivo de Kentucky y el veterinario fueron acusados por la venta y distribución de esa sustancia que mejoraba el rendimiento de los caballos en el Kentucky Fried Chicken. Perdón, el Kentucky Derby. Por eso saben mejor allá. Claro. Claro. Exacto lo que dijo Michelle. A mí que no me cambien el Kentucky. Bueno. Pues resulta que esta sustancia para caballos, pues tiene dos inyecciones acá y cuesta, les voy a dar el precio. ¿Cuánto vale? ¿20 qué? No está pautado en el código de agencia multiantidopaje, pero es que pasa derecho. Es que como se mueve en la tabla periódica, un día es oxígeno, otro día es cadmio, otro día es plutonio, claro. Otro día es radio, es muy berraco, otro día es mercurio, claro. No, por eso es... Y ya parece que si uno se pone inyección a las 10 de la noche... y hace pipí a las 8 de la mañana. No. La sustancia no está. Ah, ok. Se desaparece muy rápido. Nico, no, esa vaina es. Nico, 8 horas. Llega un partido de fútbol. Y llega con su. ¿Cómo se llama esta vaina? CGF-1000. Se inyecta o se toma la vaina, las pastillas, lo que sea inyección. Y me imagino que después del partido a uno le hacen el doping ahí mismo. Ahí mismo, ¿no? Eso es ahí mismo. Ahí mismo ya no tiene nada. Y le dicen, haga pipí. Y usted hace pipí, claro. Y huele a gardenias. Claro. Y la gente hace... ¡Oh! Huele a zinc. Huele a zinc. ¡Qué horror! Si uno dice no. Pues les cuento que él da nueva sustancia para que le diga a sus compañeros de la selección. De club. Claro. No, de club. No, que vaina pues, tan cobalto, bueno, todas esas cosas. Oye, pero si ha visto, Jaime, que ahora es que todo... se mueve, Nico. Se claro, mueve por toda la tabla. Eso le iba a decir, va por todos los elementos. Hay ¿no? como 110 elementos ya, antes eran 30. Sí, como entonces 114, usted va y rápido, no me se va moviendo lentamente. Sí. Ahora lo que toca hacer es veterinario. Todas las drogas eran de para caballos antes. Sí, sí, sí. No, porque es que creo que las de los hombres ya no le sirven a no, los hombres. Toca sí, de caballo. De caballo. Terrible. Ustedes no. Oiga, me eché 3 horas hoy. 3 horas. Uh-huh. Me gustaría contarles de eso. ¿Qué pasó? 3 horas por motivos personales. Nadie vería eso 3 horas, sino porque me tocó, por motivos personales, aquí uh-huh. en la sala, ver la conmemoración de los 80 años de Auschwitz. Sí. Me tocó ir 80 testimonios. Cantar en hebreo, o sea, es que no podía hacer otro plan. Al final casi saco un banano, no pegó pues ni claro. ¿Usted sabe que es después de 2 horas? No, un poco. Unos señores deprimente. De 90 años muy hablando difícil. Ahí. Sí. Alguien tiene... Molibdeno, no, es que se pensaba muchos. No, un minutico, Nico. ¿Qué? No empecemos porque nadie ya se sabe. No, es que sabe que si estaba quiere, pensando que es que... Abra toda la tabla y léalos todos no, rápido, es que, pero no. No, es que se me, así llegan así al pasar a la cabeza. Pero Es que sabe que estaba pensando que cuando, por ejemplo, toman una muestra. Polonio. Polonio es otro. Por ejemplo. Pues, ¿por qué olvidarlo? Sí. Pero, Nico, le pido un gran favor. No, no se quede ahí porque me toca organizarlo. No, por eso. Si quiere hablar de eso, habla la tabla periódica y lea 20 hacia el azar después. Pero entonces eso tiene que ver, porque digamos, cuando toman una muestra de orina, generalmente mientras llega al laboratorio, o sea, eso es demorado. Entonces usted decía que a las 8 horas, claro, a eso voy. Entonces les va a tocar a los laboratorios antidopaje como esmerarse en mejorar su propia tecnología para poder, digamos, que tomar casi que las muestras de orina, hacer el análisis de la muestra de orina. Pero Nico, cuando hagan eso, ya tienen este producto que se detecta a las 32 horas. Es que con la gente mala usted no se mete. No, es dificilísimo. Sí. Claro, eso sí es muy difícil. Siempre van más adelante. Paladio. Lo que dije al comienzo, no lo leí, y Nico me dijo 5-9, pero él no se acuerda. Yo me acuerdo, pero es que era la reflexión de los laboratorios antidopaje, les toca ahora empezar a perseguir al ladrón, es decir, hacer unos estándares y unos protocolos. Salvo que sean rusos, breves para que son que... los mismos que... Ah, sí, que eso sí no tienen miedo. No hay manera. Eso. No, eso sí no tienen pero miedo. Pero yo he pensado una cosa, ¿por qué todo el mundo no hace lo que quiere y juegan y ya? Y o sea, ya, que usted dice que se blanquee el doping, que se normalice. No, exacto, que todo el mundo se meta lo que le dé yo la yo creo gana, que pronto va a ser eso, ¿no? Ya se ha normalizado. Es que bastante. No va a ser posible. Sí, claro. Esto es que incontrolable. Que se normalice el doping. Rico. Es bien difícil, ¿no? No, tienen es que ellos, lo que tú dices, ponerse a la vanguardia. Exacto, lo que le toca a los laboratorios es imaginar una tecnología lo suficientemente eficaz como para detectar mucho más rápido sustancias prohibidas en la orina. En este mundo donde hoy China sacó un producto de inteligencia artificial que le bajó el 20% a la acción de la empresa más importante de eso en el mundo, primero hay que hablar. ¿Qué hacemos con los chinos? ¿No le parece? Uy, no, entre los chinos imagina y los rusos. El tema del dopaje en los chinos. Bueno, los rusos, pues ni hablar. Están suspendidos todavía, ¿no? Por eso. Sí, pero sí, es claro. Que, es que no han desarrollado técnicas modernas como esta. No. Toca hacer el antidoping por la noche y por la mañana. No, y toca hacerlo, yo creo, bueno, que ahí mismo. Es que se demoran mucho también. Claro, es que eso es muy difícil. Mientras duerme. Sí. Y Nico, sí puede. Levántese 15 elementos de la tabla que le parezcan sonoros, si le parece. ¿Más que el molibdeno? Bueno, pero busque más. ¿Alguien tiene doctores? No. No. No, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo con esta ilusión, hermano. Pero bueno, cuando necesito apoyo, no hay. Yo apoyé. Cuando necesito, hablan hasta por los codos. Bueno, leamos el tema del día. Bueno, ¿qué producto extranjero compras porque no hay uno nacional que lo supere? Extrañaré esos papeles con la cara de los presidentes de los Estados Unidos. No, tan. Buah, 5-4. Cucho. Hola, Cucho. Te has perdido, hermano. Espero que no estés demasiado burdo, pero te voy a leer. A ver. El porno, es que el colombiano se ve como todo sucio y fingido. Los actores son todos lascivos, bajitos. De verdad. Y obviamente bien mancados, así al estilo del ídolo de la AF. 5-9. No, 6-1. Me han contado, pero ¿no? Es que hay otro mejor. Todos los electrodomésticos a los días se funden. Que viva Caley. Yo debo apoyar a Nicolás con su análisis de las bolsas asiáticas. 6-2. Y su amplio conocimiento en Nikkei. Pues el desfase y el desplome fue de toda la bolsa. Nico, grande nota, Nico. 6-3. Oiga, Nico. ¿Qué? ¿Qué? Nicolás Samper a ratos parece Petro, no debe callarse cuando debe hacerlo y por eso le sacan las rojas. Ese es el mejor tweet. Sí. El Wolframio. Bueno, el Boxing Day es una ceremonia, ya la pedimos. El Kentucky Fried Chicken, cuando yo era chiquito, a los 15 o 17 años, yo tenía un tío que era el esposo de la hermana de mi mamá, que era muy tacaño. Pero muy tacaño, era muy tacaño. Y compraba el balde ese de Kentucky Fry. Compré las 20 piecitas por $2 a comer todo rico. Y rico. ¿Cómo se llama? Finger licking good. Claro. Es decir, que está la grasa que uno se lame los dedos, claro. Nicolás, para comerse la manteca. Ahí es donde está el sabor. Verdadero sabor está en los dedos. Pero de verdad, es polémico, pero sí, es muy polémico. Muy polémico. Pidiendo permisos para ir a exámenes del corazón y después esto. ¿Qué es eso? No, hermanito. No coman Kentucky Fried Chicken. Un consejo ya de viejo. O sea, cosa que ustedes cojan en las manos y la manteca caiga a gotas, están en el lugar equivocado. Crean. Aunque esos ya vienen muy apanados, ya no. Ya no chorrean. Ya no gotean. Ya no, exacto, esos secos. Han mejorado. Eso viene seco, pero eso ya es seco. Seco, como un berraco. O sea, ya toda la grasa se le metió y está dentro del pollo cristalizada, sí, para tener una gota eterna. Exacto. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer ahorita? Tengo un arepazo súper chévere. Y sí, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos con un estándar del Great American Songbook por un gran pianista de jazz estadounidense que creo que ya murió, de hecho, Lonnie Liston Smith. Y esto se llama así, Make Someone Happy. Pensando, quiero de alguna manera hablar algo bueno de mí, de mi familia. Y es que oír esta, que es un trío brillantísimo, me recuerda a mi papá, que murió ayer hace un año, porque él siempre traía cosas nuevas y yo creo que yo heredé eso de tratar de poner esto, Emilio, tal vez después, porque esto no lo pone nadie. No. Y esto es como tratar de decirle a la gente, esto existe. Sí. Esto es una divinidad. Esto es una divinidad, un tema de jazz hermoso, sencillo, un trío que suena como una orquesta. Y la verdad que quería simplemente decir que Maluma lo pone cualquiera, pero esto no lo pone cualquiera. Esto el fin de semana lo pongo en el programa que, de las canciones que me gustan, y quería recordar a mi padre porque él comenzó con esto y yo lo he seguido a la perfección. Y creo que esto es como una educación que yo le quiero, o es un aporte que le quiero dar a la gente que me oye, porque repito, esto no lo pone nadie. Eso era todo, muchas gracias. Bueno, musiquita, vamos con cortina. Pero pon una así toda mística, por favor, Cristian. Sarita está haciendo el patrullaje de la noche. Nico, ¿listo? Y yo estoy ¿Trones? Listo. Sí, perfecto. ¿Michelle? Perfecto. Bueno. Es que se murió el teclista de Depeche Mode, Andy Fletcher. Y las noticias la vi hoy, pero pues el tipo le dejó a la familia 46 millones de libras esterlinas. ¿Ah? Buena plata, ¿no? Uy, fue madre, murió a los 60 años. Y yo no sabía que habían vendido 100 millones de discos. Yo nunca oí la música de ellos. Está bien oírla o no, pero pues, supongo que eran buenos. Sí, bien, cosas buenas. El grupo sigue en gira. Tuvo 54 canciones exitosas en los Estados Unidos. Éxitos que, repito y lo digo con honestidad, porque pues, no soy como los que no saben y dicen que saben. No es usted, Nico, son otros. Ah, bueno. Ah, son otros, son bueno, otros. Bueno, bueno. Como Just Can't Get Enough, que llegó al puesto 8 en las listas británicas. Sí. Fletcher nació en Nottingham y creció en Basildon, Essex, donde su padre trabajaba en una fábrica de cigarrillos. Es muy triste la historia. Fletcher se metió en muchos negocios, en muchas cosas, pero el teclista era como la corporación internacional del grupo. Se revela que dejó 46.801.000 libras esterlinas a su esposa de 29 años, Green. No, de 29 años no, 22 de casada, o sea, ya un poquito desvencijada, sí, como él, y a sus hijos Megan y Joe. El tipo estaba viendo televisión en la casa y de pronto empezó a echar espuma por la boca. Sí. Y se murió. Rodeado de los suyos, yo no creo, cada cual en su cuarto. Cada cual estaba en su cuento, sí. Haciendo sus deberes, pero pues vieron un pedazo de carne tirado en el suelo que tenía 49 millones de libras esterlinas en su cuenta para ellos. La historia es triste, ¿verdad? Sí. Él murió de una disección aórtica. ¿Qué es eso? Haré paso número 2. No empiecen a aproximar ni a decir mentiras porque es una sola definición. Disección aórtica. Por favor, Sarita, no permitas que la trampa nos inunde. Hay que ser muy precisos. Veinte segundos más para que perfeccionen, porque ninguno va a hacer nada. Estoy dando la oportunidad. Nico dice, yo me quedo ahí. Pues no va a hacer nada. No va a hacer nada. No importa, yo me quedo ahí. Cambie, cambie. No, yo me quedo ahí. Como está lindo Nueva York hoy. Cielo despejadísimo. Tenemos más tiempo. Arévalo. Es cuando se tapa una arteria. ¿Cuántas arterias hay en el cuerpo, Nicolás? Por favor, que usted sabe. ¡Buah! La carótida. Claro. La femoral. La femoral, ¿cómo no? ¿Cuántas hay? Entonces, esta es una respuesta muy, muy muy endeble, Nicolás. Su opinión. No, tranquilo, hombre. No, pero usted puede opinar. Pero no somos médicos. Disección aórtica y ya tiene usted dónde localizar la enfermedad. Bueno. O sea, tú estás liquidado con amor, pero estás muy liquidado. Bueno, te cueme. Orlando pone una cosa muy rara y la tengo que leer. Bacteria en la vena aorta, con H. Aorta. Sí, dice H. Aorta. Esperen, Nicolás, mire dónde están en las letras del teclado la A y la H, solo por saber. No, están lejos. ¿Están lejos? Sí. Sí, están lejos. Listo, este es un gran personaje para morir. Están lejos, no está la A cerca de la H, ¿no? No, están lejos. S, D, F, G, no hay. ¿Puedes mirar tú, Michelle, por favor, para no ser injusto? ¿Qué miro? Pues la distancia entre la A y la H están cerca en el teclado. No, lejos. S, de un teléfono. Están bien lejos. ¿Qué tal? Está muy lejos, ¿no? Sí. Hay cuatro letras. Bueno, este candidato te puede salvar. Este candidato puede ser como el más oportuno. Desgarró una arteria. ¿Pero cuál arteria, troller? No, pues... No. Es la que va de él, pero ya no le dije, pero... Pero que si uno no la dice, por eso, pues está en una situación muy delicada, ¿no es cierto? Sí, Nico? Bueno. Nico, diga algo, no, le tiene miedo a troller. No, si la vaina va a ser así, enfréntelo. Se le paró el corazón a Nico. Dele. Y Nicolás, un corte en la aorta. Entonces, de todos los anteriores, todos son muy malos. Pero me parece que por un tema de construcción y por la distancia entre las letras no hay afán. Pero considero que Orlando tenía claro que era la aorta. Solo que de pronto se confundió cómo se escribe, tal vez. Sí, eso pasa. Pero contestó el aorta. Eso pasa, eso claro, pasa. Claro, eso pasa, pero... Entonces yo creo que hay que definir entre Michelle y Carl. Michelle es cuando se tapa una arteria y Carl cuando se desgarra una arteria. En ese sentido, yo creo que cuando se tapa una arteria no es desgarrar, es parecido, pero muy lejanos de la realidad, menos uno para Michelle. Muchas gracias. En los originales, la corrección. Estoy muy pragmático, ¿no? Bueno, bueno. Diga algo. Tranquilo. Vamos a darle dos puntos a Nicolás, aunque... No, un punto. No es exacto, pero es algo, hay algo. Punto para Nicolás, no dos. Porque ante los logros que son... ¿Vieron a Carlos hoy en Auschwitz? El tipo más elegante de toda la reunión. Al soberano rey. Bueno, ¿cómo queda la arepa suya? Orly tiene menos 26, yo tengo menos 21... Carl tiene 0 puntos. ¿Te quitaste 2? No, me dijiste que menos 1. Sí, menos 1. Ah, menos 1, perdón. ¿Carl tiene qué? 0 puntos y Nico tiene 14 puntos. Con un punto nomás, ¿ok? Mm. Sí. La disección aórtica, para que nunca se les olvide, él estaba viendo televisión y de pronto, ¿qué comenzó a hacer, Nicolás? Quiero ver si me están oyendo. Dele. ¿Qué comenzó a hacer? Ah, pues espuma en la boca, dijo usted. Usted dijo que eso. Es mentira, pero está muy bien. Eso es. Ok. Bueno. En la disección aórtica es cuando se desgarra la piel de... La piel que cubre la aorta. O sea, las venas tienen una piel. Y se desgarra la piel. Y eso es mortal. Claro. ¡El infierno! Bueno. Perdón. Bueno, esa es la historia. De eso murió este muchacho de 60 años, muy joven. Andy Fletcher. Pero ahí dejó un billete ahí. ¿Usted se imagina la pelea de esos muchachos por la plata? No, pero pues 23 y 23, 46 dejó. Pues ahí está para todos, ahí para todos. Lástima, no, es que son tres. Sí. La jeva y los niños. Bueno, ahí hay para todos. Pues usted, ¿cómo se gasta 15? La señora de 29 años de él debe tener 57, ¿no? Por ahí. Y si no, es como la de Macron. Muy linda estaba hoy, preciosa, poniendo velas. Hay que hablar de eso, es que se me olvidó hablar de eso. Pero hay que hablar de eso, hermano, déjeme hablar de eso. Yo soy experto en ese tema, hombre. Bueno, despegamos, descanse. Nico, chicote, chicote, chicote. Vamos entonces con algo de Depeche Mode. Esto se llama Policy of Truth. Lo escogió Troller. Ferir dinero será breve, por eso te presentamos el Tag Aval. Tu llave segura para enviar y recibir dinero gratis, inmediato y lo mejor, no tendrás que dar tus datos personales. Prepárate para el futuro. Encuéntrala ya en las apps de los bancos Aval y Dale. Conoce más en tagaval.co. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco y Bueno, Sinner le ganó a Zverev en la final de Australia en tenis, pero una noticia que opacó todo esto, no lo opacó, pero sí digamos que fue importante, fue la de Novak Djokovic, que en redes sociales empezó a responder porque mucha gente estaba diciendo, pues lo criticaron mucho en Australia, ya se sabe que no es un lugar muy amable para el tenista serbio, y pues su retiro en el duelo ante Zverev generó una cantidad de controversia. Decían que no puede ser posible, que eso no era una lesión, sino que él había abandonado el partido porque no se sentía a gusto en Australia. En fin, se armó como toda una novela alrededor de eso. Y Djokovic, como para acabar un poquito la discusión, sobre todo en los programas deportivos, hizo público el fin de semana una foto de una resonancia magnética que le habían hecho para demostrar la lesión que tenía en la pierna izquierda, ¿no? Sí. Que eso causó pues que él se retirara. Y aprovechó y en la, digamos, anexo a la fotografía, en su cuenta de Twitter o de X, como lo quieran llamar, dijo, o escribió mejor, pensé en dejar esto aquí, refiriéndose a la radiografía, para todos los expertos, entre comillas, en lesiones deportivas que hay por ahí. Eso pues vuelve a sacar la pelea que tiene Djokovic con Australia, en este caso también con los periodistas australianos. Recuerden que en algún momento quiso no dar una entrevista al canal oficial del Open de Australia porque un periodista, según Djokovic, se había burlado de él y del pueblo serbio, cosa que le tocó a John McEnroe como salir a decirle, venga, Novak, ayúdenos a la entrevista porque si no usted se va a meter en un lío más grande. Y él accede pues a dar la nota, pero haciendo la claridad de que no le había gustado esa persona non grata en Australia. Exacto. Sí, Djokovic y Australia parece pero que no. Pero es que el tipo no son complementarios. Cuando estaba lo del COVID, ¿qué que dijo? Decían, claro. Le decían Djokovic, ¿no? Le decían Djokovic. Sí, Djokovic. Djokovic, porque el tipo se negaba a vacunarse, se negaba. Mm. Y bueno. Súper antivacunas. Súper antivacunas, pero quería seguir jugando. O sea, no entendía que él finalmente no jugó, ¿no? No, y de hecho, ¿se acuerda que él hizo en plena pandemia un torneo de tenis en donde salieron un poco de infectados, además de COVID, en un momento que era muy difícil? Y la famosa historia de la retención de Djokovic en Australia. Bueno, es decir, esa novela como que va a seguir cada vez que Djokovic tenga que ir a ese país. No hablamos pues del índice de Nueva Zelanda, que no lo afectó en este caso. Afortunadamente, claro, las revelaciones de Djokovic. Bueno, ¿ustedes qué tienen del mundo al instante? Pero pasó por el ladito, porque es... De ahí el ladito, uno no sabe, son coletazos que la gente no tiene en cuenta. Bueno, pasando el charco, el mundo al instante. Sí, sí, sí. Bueno, hay unos nuevos requisitos establecidos por la aerolínea Spirit Airlines que han provocado debate y malestar en algunos usuarios. Ustedes saben que últimamente, y de hecho el año pasado, fue un año en el que registramos muchísimos inconvenientes a bordo de aviones en todo el mundo, ¿no? Desde peleas con azafatas hasta personas teniendo sexo, bueno, sí. En fin, muchas noticias alrededor de incidentes en los aviones. Pues bueno, Spirit Airlines es una de las que además también ha registrado muchos inconvenientes a bordo de sus aviones y ha implementado una nueva política que parte desde la política de vestimenta y pues ya entró en vigor a partir del 22 de enero y ellos pues básicamente pueden reservarse el derecho de admisión para algunas personas. Ajá. Esto se extiende para aquellas personas, por ejemplo, en el código de vestimenta, personas que tengan tatuajes que puedan ser considerados como lascivos, obscenos u ofensivos. ¿Y cómo hace uno para saber eso? No podrán abordarlo. Entonces, el tema es lo que tú dices, Nico. Es la subjetividad bajo el criterio en ese... de ellos, porque como se reservan el derecho de admisión, ellos pueden decir qué tatuajes les parece que son obscenos. Claro. O ofensivos. La aerolínea también, claro, podrá negar el embarque o expulsar de un vuelo a los pasajeros que incumplan con la nueva normativa. Por ejemplo, prohibición de ropa transparente que exponga los senos, la cola u otra parte privada del cuerpo. Sí. Nada de transparencias en los vuelos. Además, no pueden abordar descalzos, o sea, no pueden estar tampoco descalzos en... veo gente en problemas. Dentro del avión. Sí, yo también. Y pues ya esto también está basado en que el año pasado dos mujeres fueron expulsadas del avión de Spirit Airlines por llevar top cortos. También en la semana anterior, ¿no? Sí. Un hombre que portaba una sudadera con una capucha fue considerado como ofensivo y lo expulsaron de un vuelo y también fue escoltado fuera del avión. ¿Porque llevaba una capucha? Sí, porque llevaba una capucha y como que estaba tapando su cara de una manera muy extraña. Sí, como sospechoso, digamos. Sospechoso. Mi hijo, por ejemplo, no podría volar ahí. Un pescón. Siempre anda de capucha. Sí. Ahora, el tema es que los usuarios pues ya nos hicieron esperar y muchos empezaron a quejarse y dijeron que esto era discriminación y que les parecía pues un poco exagerado estas nuevas medidas de Spirit Airlines, a lo que pues ellos responden, pues si no le gusta... Pues no huele. Pues vaya Spiritus a Santos aérea. Airlines. Claro, ahora, Spirit Airlines tampoco es que sea la mejor aerolínea por eso mismo. Que es una aerolínea más de bajo costo. Por eso mismo. Sí, que... Dice, bueno, pero muchachos, a ver... Pase las pilas. ¿Qué personal querían que, digamos, abordara sí, también sus un poco vuelos exigentes, pero bueno? Oigan, pero esas aerolíneas estadounidenses de unos años para acá han cogido una fama. Ha cogido muchas alas, ¿no? No, eso, pero ¿qué tal? No, pero, o sea, desde que en United Airlines, no sé si se acuerdan la historia de que en United Airlines hace unos años necesitaban bajar un pasajero para reacomodar a cuatro. Que lo arrastraron y sí, todo. Oye, sí. No puedo, perdón la palabra, le pegaron, se volvió a virar sí. El video. Sí, y, claro, ¿no? Cierto. Y además es que era asiático. Sí. Y era asiático y obviamente eso fue una convulsión enorme. O sea. Pero también es que así han pasado muchas cosas. Miren que Ryanair, que es una aerolínea presupuesto también. Irlandesa de bajo costo, también empezando año pidió que se le prohibiera que no se vendiera trago en el aeropuerto o en las salas de espera, para evitar que subieran borrachos los pasajeros. Muy creo difícil. Pero también tienen cierto punto de razón. O sea, yo creo que esas de Spirit, pues la verdad, habría que mirar cada una con detalle. Pero, por ejemplo, a mí me sucedió una vez una que me pareció bastante desagradable y sí. Tampoco me pude quejar. De hecho, me quejé y la cabinera dijo, si se va a quejar, bájese usted, porque el vuelo tiene que salir. Y era una persona que llevó una comida en una bolsa, ni siquiera en un topper, no sé qué, en una bolsa, sí, que era, por decir algo, arroz con pescado, la vaina olía terrible. Bueno, no, terrible. Yo hubiera pedido. Yo estaba en el plato de al lado. Sí, estaba en el asiento de al lado. Y yo le decía, señorita, ¿será que podemos hacer como que, no sé? Yo sé que no, el servicio a bordo tampoco es el mejor. Claro. Pero si uno va a traer algo, pucha, que no sea una vaina asquerosa que usted abre y huele. Pasado. ¿No? ¿Y qué? No se puede hacer nada. Entonces, claro, pues, sí, que cada uno hace lo que le da la gana, como eso es lo que esa es la ley que está pasando, ¿no? Sí. Cada uno hace lo que le da la gana. Y por eso se ponen más restrictivos. Sí, yo sí, como dice Michelle, hubiera pedido un tenedor. O sea, ¿qué tal, por ejemplo, si yo llego... Uno es la suerte. Voy a sacar un hígado, que me traje un higadito que me cocinó mi abuelita. Encebollado. Hubiera pedido yo de una... un tenedor. Bueno, pedir cambio de asiento, por favor. O cambio de principio. Entonces me cambia el arroz por huevo. Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar ahora con un gran vocalista estadounidense de R&B, de pop y de jazz, que ya falleció hace unos años. Él estuvo en este programa, el señor Al Jarreau, con este tema del 83, Morning. Los originales. En un día como hoy. ¿Qué pasa, Nico? Dele, pues estamos esperando a ver qué pasa, hombre. Pero que es que les va muy bien cuando yo no estoy y cuando llego otra vez se baja el ambiente. Perfecto. No. Pero es que les toca mamarse. Bueno. No. Hombre, dele. No, a uno lo echan. Dele. Sé que usted está detrás de esto. Nació Luis Carlos Sarmiento Angulo. Mire, ¿cómo olvidarlo? Imposible. ¿Algún comentario más? No, dele, sigamos. Nació en 1933. O sea que este muchacho tiene 92 años. Bueno, le queda mucho por vivir, ¿no? ¿Nico? No, yo estoy a la espera de que usted siga leyendo los homenajes. La vida por delante. Porque cualquier aporte mío puede ser una condena para mí. En un día como hoy nació Carlos Benjumea. ¡Hombre! ¡El gordo Benjumea! Aporta tanto, Nico. Ídolo, taxista millonario, el inmigrante latino. Miembro del equipo de fútbol de la televisión colombiana junto a Julio Sánchez Vanegas, Jorge Barón, Armando Plata. Esposos en vacaciones. Peliculón. Ah, peliculaza. Bueno, pero... Esa variedades. Todo ese éxito terminó en el 21. Sí. Para no hacerle larga la historia. El gordo murió a los 80 años. Mm. La casa del gordo. La casa del gordo, cómo no. Todo eso no, pero... se acabó en el 2021. Lástima, sí. No, porque el legado actoral con sus hijos. Pero ¿por qué yo no puedo decir nada aquí? Es que es increíble. A ver, Orlando, ¿cómo quedó la sección de Cállate? Es que no puede decir uno nada. No, es que ya es para usted. Yo quiero aportar. ¿Por qué no te callas? Falta algo en esa sección. Y esa es, no, esa sección es solo para cuando la gente no se calle, pero generalmente el único que no se calla en el programa es Nico. Es Nicolás Samper. Entonces, cada vez que le ponga eso, va con roja. Cállese, pero, brother. Tranquilos, pero es que uno quiere hacer aportes y mea. Jerome Kern nació en 1886. Escribió las canciones más lindas del mundo. La que más me gusta es The Way You Look Tonight. Él escribió mucha cosa, mucho. Pero no va a hablar. Él escribió The Way You Look Tonight, escribió Yesterday. Él era uno de los, yo creo que fue de hecho como uno de los primeros autores del Great American Songbook, porque Cole Porter y George Gershwin son un poco posteriores. Y esta es una canción que ha tenido muchas versiones, pero esta la hizo creo que en el 72 o 73 Michael Jackson, All the Things You Are. Muy bonito, pero era parecía un jilguerito, es que estaba muy chiquito. Uy, ¿no? Sí. Tenía como parecía 13, 14 años. Mira, ¿no? Parecía Carmiña Gallo. Pues comentábamos acá que esa onda de los bebés que cantaban solo en los 70 y 60 se autorizó. Hmm. Ahorita no. Bueno, Jordi en los 90. Pero era uno pues 8 añitos. No, pero el último fue Justin Bieber. El último que se hizo famoso de niño cantando fue Justin Bieber. Sigue pero siendo este bebé. Muchacho, Michael... Su tono muy alto, sí, o sea, uy, casi me rompe los tímpanos. Muy, muy estridente. O sea, yo no me aguanto eso hoy en día. No, eso es como el humor de Mel Brooks. No, estamos en desacuerdo. Ahí sí estamos en desacuerdo. De acuerdo, de acuerdo totalmente. No, en desacuerdo. No, el tono es muy alto. No sobrevivió al tiempo esta canción. O sea, ya mi edad no. Uy, sí, no. No me da para esa altura de voz. El tímpano no aguanta. Yo me llamo Michael Jackson y voy a cantar All the Things You Are. Lo matan a los 2 segundos, pero. El tono, es que el tono, la nota es demasiado alta, creo, ¿no? Muy. O sea, casi me tiro por una ventana. Pero, Yo en cambio un día aquí, como tranquilo. No, qué cosa tan difícil. Es que hay que poner cosas contemporáneas. En un día como hoy nació Nick Mason de Pink Floyd. Uf, qué mami. Uy, qué bueno. Adelante. Elegí esta. ¿Echoes? No. Vamos con algo de Dark Side of the Moon, uno de los éxitos. Yo creo que el primer éxito que ellos tuvieron, creo que de top 20 en Estados Unidos. Money. esa banda hay que ponerla 5 veces al año mínimo. En un día como hoy nació, murió Diego Verdaguer. No, ¡ah, diga, qué pérdida! ¿Usted qué haría, hombre? Oh. No sé, yo no haría ahí nada. Sí. Qué petardo este man. Jim McFadden. Ah, sí. Ellos fueron One Hit Wonder. Sí, del sonido de Filadelfia, McFadden and Whitehead. Él murió en el 2006 y este fue el éxito de ellos, Ain't No Stopping Us Now. Y es que me falta una nota muy importante. En un día como hoy nació Javan, perdón, Emilio, adelante. Furcio. Un día como hoy nace en 1946 Javan, 49 de hecho, Javan, que es uno de los grandes cantautores de la música popular brasilera, de la MPB, un hombre famoso por clásicos como Océano, Faltando un Pedazo, tremendo guitarrista, tremendo cantante, un hombre con una voz absolutamente espectacular, respetado por todos los músicos del mundo, sobre todo los músicos de jazz. Y esta canción yo creo que es la más famosa de su repertorio, de su primer disco, el 76, Flor de Lis. ¿Va completa? Amo mío. Buena sección. Muy buena. La nieve caída y un sol brillante conviven estos días en Oswiecim, la localidad del sur de Polonia, donde la Alemania nazi ubicó durante la Segunda Guerra Mundial al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, de cuya liberación se cumplieron hoy 80 años. Unos 50 supervivientes, yo vi, dejaron velas. Todos muy cuchos, yo creo que eran menos. Más algunas personalidades del mundo. De Estados Unidos fue el director de comercio. De Francia el presidente Macron. De España el rey. De Inglaterra, primer rey que va a Auschwitz, Carlos. Y bueno, murieron en este lugar más de 1.2 millones de personas, 95% judíos. Murieron gaseados, tiroteados, torturados o extenuados por los trabajos forzados, el hambre y la enfermedad. Cuando el 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo, el ruso, liberó el campo, encontró a 7.000 seres humanos vueltos pedazos que los hombres de la SS habían dejado atrás con la huida después de volar las cámaras de gas y esconder todo, y de obligar a 60.000 prisioneros a salir. De esos 60.000 se murieron 30.000 en el camino. Ya en 1947 el Parlamento polaco creó el Museo Auschwitz-Birkenau, que son 191 hectáreas, un lugar atroz que desde 1979 es Patrimonio Mundial de la UNESCO como evidencia del esfuerzo inhumano, cruel y metódico de negar la dignidad humana a grupos considerados inferiores por los perpetradores. Zelensky también estuvo. El 90% de los fallecidos eran judíos y el resto polacos, gitanos, prisioneros de guerra, soviéticos, homosexuales, testigos de Jehová y delincuentes. En total los alemanes asesinaron a 6 millones de judíos, que representaba las 2/3 de los judíos que vivieron en Europa. Pero entre todas estas escenas de horror, Auschwitz ocupó un lugar destacado en la memoria colectiva del mundo como símbolo de los crímenes nazis. Por ello, en el 2005, la ONU eligió la fecha de liberación, el 27 de enero, para conmemorar el Día de las Víctimas del Holocausto. Quería recordar eso porque hoy vi la cosa y me pareció divina, pero me pareció demasiado triste. Me pareció que toda esa gente que hoy fueron 50 deben caer pronto la mitad. Están muy cuchos. Claro. Sí. Están en condiciones muy difíciles. Y pues imagínense, toda esa gente llegó de niños. O sea, usted no llegó ahí de 30 años. Sí. Usted llegó de niño. Llegó de 10, de 12, de 15 años. Imagínense, en el año 40, ¿usted qué edad tenía? Y hoy en el 80, es que el 2024 son 84 años encima. Pues usted no puede tener más de 15 años. Era gente joven. A todos los papás los separaron, a todos los mataron. Y lo más grave de esto, que hay un libro muy bueno que quiero hablar, porque yo leo mucho de esto, porque me parece la historia durísima, pero apasionante. Y es que esto fue un montaje de los nazis impresionante. Fue que se volaron dos prisioneros y los delataron. Y hay un libro muy bueno sobre la vida de esos dos muchachos que se volaron. Mataron a 10 y ellos se pudieron ir. Y ellos contaron que eso existía, porque realmente nadie sabía que esas cosas existían. Las tenían súper camufladas. Treblinka, por ejemplo, es un campo que nunca existió, que fue fantasma, pero allá mataron a 500.000 judíos. Tenés. Yo vi eso hoy porque he leído muchísimo sobre el tema y me pareció terrible, me pareció muy triste. Pero ya esos son unas personas muy viejitas que llegaron, imagínense ustedes, con esos traumas que llegaron a donde llegaron. Sí. Y sacaron su vida adelante y tuvieron hijos, familias y todo. Pero, ¿ustedes se imaginan lo que dejaron allá? Es que eso no era fácil. Muy duro. Solo la montada en el tren era como montar cabezas de ganado. La mitad de la gente se moría en el tren. Por el hacinamiento. Por el tifo, por todo, por las enfermedades. Sí, porque ya además estaba. Y bajaban de ahí y encontraban muertos y muertos y muertos. Bajaba la mitad. Y de esa mitad a la izquierda, los que no les servían, y ellos tenían una fila que les decían, vamos a bañarlos, no sé qué, y los mataban. Y los otros, imagínense, trabajos forzados durante 5 años o 4 años, hasta que no servían y los mataban. Bueno. Este es un acontecimiento muy difícil hoy que hay que registrar, y se celebran los 80 años de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Y la verdad, esa es una historia que hay gente que dice que eso no existió, ¿no? Sí, que sí, gente, claro, negacionistas. Sí, que el hombre no fue a la luna. Perfecto. Negacionistas. Perfecto. Entonces, pues yo sí quería recomendarles muchas películas de eso cuando quieran. Hay una lista de películas maravillosas. El tema nazi desde que comenzó hasta capturar a los alemanes que mataron a todo el mundo. Hay películas maravillosas. Cuando quieran, hablamos. Y hay libros maravillosos. Cuando quieran, les recomiendo. No me queda más sino decirles el arepaso. Pero... Ah. Aunque no te infina, te viene ahí. Aunque no te infina, te voy a decir. Este es fácil. Los originales. El arepaso. Entusiasmo. un concurso. Supongo que mucha gente lo sabe. Que no hay aproximación. El que piensa. Y que les recomiendo no aportar a la nota. ¿Les parece bien? Bueno. Buena suerte. Pues porque aportar es tirársela de paso. ¿Estamos bien? No aportar. ¿Por qué no te callas? No aportar. El que aporta se tira el arepaso. Y bueno, pues se acaba el arepaso y esa persona que aportó perdió la posibilidad de ganar. Nota, Nico. 5-8. Bueno, la Unión Europea y Estados Unidos rechazan la victoria de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que sacó, según las estadísticas de ese país, como de Maduro, 87.6% de la votación. Y dicen que eso es robado, y lo mismo, y lo mismo. Es un dictador como todos los dictadores. Hoy ganó para su siguiente mandato. Sumado a ese mandato, ¿cuántos mandatos seguidos ha tenido Lukashenko en Bielorrusia? No me pregunten nada. Hay que contestar un número. 20 segundos. Michel 4, Carl 6, Orlik 5, Nicolás 9. A ver, ¿quién está peor de todos? Orlando está 2, Carl está 1, Michel a 3 y Nicolás a 2. Menos 1 para Michel Arriba. Que suenen los motores. Este ampón está desde 1994. Los términos son 6 años. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, este ampón lleva 30 años. Qué horror. Y con este, 35. El infierno. Bueno. No, terrible. Comienza el séptimo mandato. Se perpetúa el poder. ¿Algún parecido con otros países? No, pues imagínese. 7 mandatos. Su opinión, Nicolás, en una palabra de Lukashenko. No, un demócrata. Democrats. Democrats. Y es para Putin el modelo así perfecto es para Rusia. Bueno, hay criminales. No. Esos sí son este criminales. Este es el peor ampón de todos, ¿no? Nico, su opinión. No, demócrata. Pues, es un demócrata. Mano derecha, de verdad. Sí, eso son llaves. Mano derecha, no, pero es. Pero es muy cercano. Es amigo, son muy llaves. De Putin, son muy llaves. Pero como para Putin, pero para Putin es como el modelo a seguir. Lo que pasa es que en Bielorrusia va a tener 3 millones de tipos. Hasta Putin tiene ídolos, fíjese. Y ha ayudado mucho en lo de la guerra de Ucrania. Para él es un ídolo y para él es como el modelo a seguir de lo que él quiere para su país. El problema es que en el país de él hay 250 Exacto. millones de personas. Un poco más difícil. Bueno, muchachos, el programa estuvo bueno. ¿Sabes qué? Quedé mamado. Claro. Sí, claro, dice. Claro. ¿Cómo no? Con lo de Auschwitz ya quedé mamado. Sí. Mañana hablamos de libros para leer y de películas para ver, si les parece. Eso. Me parece. Bueno, muchachos. Bueno. Nos vamos, ¿no? Pero ¿cómo quedó el arepaso? Ah, ¿cómo quedó, muchachos? Pues solo menos uno. Oiga esto, mí. Oiga esto. Mm. ¿Pero cómo quedó? No, pero es que hay que... Ay. Acá ahora solo fue menos uno, nadie tuvo punto positivo. Exacto. Orly menos 26, yo tengo menos 22, Carl 0 puntos, Nico 14. ¿Qué? ¿El menos uno te lo dio a ti o a Carl? Es que a no mí. Sí, pero mi amor, estabas más lejos que todo. Todos bordeaban el borde. Besito. Qué gran besito frase. Besito ladeado. Bueno. Chao. Andeniado. En los ojos.